que el cuerpo no quiere. José Luis, quédate una hora más. José Luis, necesitamos más. 1300 cajas no es suficiente. 200 por hora o no vales nada. Me trago dos pastillas con café, me pongo la faja y voy para allá. El hombro derecho ya no gira bien, pero el turno empieza y hay que aguantar. Basado en hechos reales. Esto no es una canción. Basado en hechos reales. Es mi puta vida. Es mi dolor. Por las noches me despiertan los tirones. Las piernas se revuelven solas en la cama. Busco el ibuprofeno a oscuras y cuento las horas hasta el alba. Un almacén enorme y frío, lleno de comida que no es mía. Trabajo para un lobo amarillo y me rompo por 4 euros al día. Me trago dos pastillas con café, me pongo la faja y voy. Ya no gira bien, pero el turno empieza y hay que aguantar. Basado en hechos reales. Esto no es una canción. Basado en hechos reales. Es mi puta vida. Es mi dolor. Nadie ve las manos, nadie ve la espalda, nadie ve que llevas meses funcionando en modo avería. Solo ven las cajas, solo cuentan cajas. Eres un número dentro de una nave.